Leandro Martín, músico mendocino, presenta esta noche en el Living, a partir de las 21:30, su primer disco, Lenguaje Madre. Para hablar un poquito de esto, estamos con él, justamente, en comunicación telefónica. Leandro, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo andamos? ¿Contento? Sí, sí, la verdad que estamos re contentos, al palo de estreno y bueno, con algunas fechas que van saliendo ahí para poder difundir el disco y el material ahí que estamos presentando, así que contento. Genial, hemos estado escuchando el disco y como dicen las pibas y los pibes, manso disco. Bueno, qué bueno, che, que no han podido escuchar. Yo la verdad que no he podido ir a la radio, les pido disculpas, para poder llevárselo ahí físicamente. Ajá. Así que por ahora lo he estado difundiendo así por internet, de ahí en esa página que está en SoundCloud. Claro, ahí lo hemos recordado. Sí, bueno, buenísimo, mejor que se lo encontraron por ahí, pero estoy pendiente a poder ir allá a la radio y bueno, llevárselo a ustedes para que lo tengan. Bueno, tienes las puertas abiertas cuando quieras acercarte, lo vemos, bueno. Y lo escuchamos en vivo, sería fantástico. Dale, dale, hermano, muchísimas gracias. Bueno, contame un poquito cómo arranca estos temas. Sabemos que son compositores, algunos temas tuyos y algunas otras personas que han participado. Sí, el disco es así con una influencia bien latinoamericana. Tiene diversos condimentos, así por decirlo. Hay un poco de rock también. Pero ha sido con un formato así bien explosivo, no tiene batería, sino que tiene percusión, guitarras criollas, acústica, eléctrica, bajo. Ha participado Miguel Rocha en percusión, otro amigo que toca Juan Rossi el bajo. Y bueno, yo me he encargado de las letras. El disco lo he grabado ahí en el Reloj de Arena de Víctor Sillones. Uh-huh. Me ha estado dando una mano y bueno, la verdad que ha salido muy muy lindo el material. Estamos ahí estreno y tiene esa influencia ahí bien a lo trova del lado de las letras, qué sé yo, a la Violeta Parra, algún poco de los Jaivas también y qué sé yo, no encerrándose en un género, o sea en un estilo, sino que tiene un poco de todo, así que bueno, están invitados a escucharlo y ya lo estamos difundiendo de alguna manera, así que por ahí va la historia. Y esta noche a partir de las 21:30 van a estar ahí en el Living, los amigos de... A las 21:30 ahí en el Living, así que el que esté interesado puede buscar el evento en Facebook y le pasamos la dirección, una dirección por privado. El Face del Living, ¿no? ¿Cómo? ¿El Face del Living o de Leandro Martín? No, el lugar es el Living. Claro, pero para aclarar a la gente, para que pueda contactarse. El evento sale en la página de Tony Living. Ahí está. Y si no, en mi Facebook está Leandro Martín. O sea, Leandro separado Martín. Está ahí dando vueltas y bueno, o sea, con el nombre del disco, que es Lenguaje Madre. Así que ahí el que quiera contactarme me busca. El arte de tapa del disco que lo hizo Paula Cano, que está buenísimo, es el mapa de Latinoamérica con una mujer originaria y tiene de fondo como si fuera un océano, pero a la vez que tiene estrellas, entonces bien bien cósmico, porque va por ahí por la influencia también de los pueblos originarios y bueno, tiene de todo, tiene un poquito de wine, un poco de samba, un poco de rock, un poco de los indios norteamericanos, que son los Hopi, que se escuchan en diferentes rituales que hacen ellos, el pogo. Uh-huh. Y hay de diferentes cosas, así que está invitado a escucharlo y nada, ahí lo estamos colgando para que lo quiera escuchar. Leandro, tu primer disco, ¿no? ¿Cómo son las sensaciones? Como seguramente fueron muchos muchos años de trabajo, ¿no? Como todas las músicas y los músicos que arrancan con este sueño, ¿no? Sí, Sí, la verdad que sí, he tenido la posibilidad, estaba tocando antes con una banda y grabamos en dos estudios, pero esta vez cuando uno va creciendo y va sacando nuevos recursos, dice, bueno, esta vez hay que plasmarlo, ya que tuve la oportunidad, porque de paso comento en la radio, yo me inscribí en un proyecto que hubo de las bases de la cultura, que se saca todos los años, y propuse el proyecto de hacer el disco, y bueno, recibí como un subsidio, uh-huh. Así que fue un aporte material bastante útil para poder concretar esto, y bueno, no hay que bajar los brazos nunca, así que está, de paso está dicho un mensaje para el que de alguna manera está buscando hacerlo, esto... Y si no, por el Dinamo también hay herramientas para poder hacerlo. Entonces, bueno, esta vez se dio esta posibilidad y yo le puse mucha onda para poder hacerlo con un formato de mejor calidad. Y la verdad que ha salido muy lindo, así que estoy muy, muy contento. Sí, la verdad que es un gran trabajo. Se siente, se escucha que ha sido escucha, un... Se escucha lindo. Se escucha muy bien, sí. A mí me encanta. Así que bueno, ahora vamos a compartir con el público, la audiencia, un tema tuyo. Así que bueno, nada, felicitarte, que sean muchos discos más. Ojalá. Muchos. Así que, bueno, vale, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Saludos a Laura, saludos a todos los de la radio. Gracias vale. Por el espacio. Así que me encanta lo que están haciendo y lo que están difundiendo, llevando su pequeña cuota de batalla ahí, difundiendo... cultura y noticias, que recién más temprano lo estaba escuchando, hay que tomándoselas con humor las cosas que están pasando, porque si no, se va toda la mierda. Sí, tristemente. Hay que ponerle onda. Bueno, repetimos, entonces, esta noche en el Living, a partir de las 21:30, Lenguaje Madre con Leandro Martín, debut, disco inédito y el inicio de varios discos más. Uh-huh. Es así, ¿no? Bueno. Genial, más vale. Dale, chao. Bueno, un abrazo grande. Que estén muy bien y que tengan una hermosa tarde. Igualmente, gracias. Chao, chao. Nos vamos escuchando Lenguaje de la Madre. Leandro Martín. Thank you. cuerpos, el etérico, el astral, el cuánico y el búdico. Eras todos tus cuerpos, eras todos tus cuerpos, el etérico, el astral, el cuánico y el búdico.